Hola a todos, muy buenos días seres del globo terráqueo y del universo entero. Los que corren, vuelan, nada no trepan, y aquellos que a dos patas, de lío en lío y de liana en liana, son responsables de este planeta azul, el ser humano. Aquí, desde la punta de la Vía Láctea, en la frecuencia de la 97.7 números mágicos, conectamos con el instinto animal y la naturaleza viva, ¿dónde? En mis queridos animales, con el abominable hombre del Perelló, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás? Estoy muy contento y muy bien, porque además has nombrado la Vía Láctea, que es un programa de aquí de la casa. Efectivamente. Que me gusta mucho y... Nos vamos a saludar. Le mandamos un saludo a Boro Contreras. El planeta de al lado de la Vía Láctea. Sí, sí, sí. Y por lo demás, muy bien. He venido andando desde el Perelló, ¿sabes? Y Atagomis, muy bienvenidos a todos. ¿Me dices que has venido andando desde el Perelló, Ramiro? Sí, porque quería hacer ya gala de todo el tema de las energías, las musculaturas, los nuevos, las nuevas energías que están entrando en el planeta, bueno, todo el tema. Y yo ni bicicleta ni nada, andando. Andando, con un par de ruedas, ¿no? Con un par de ruedas en los hombros para que pesara más. Y así, si salía el león de la... Ojalá salieran leones. Tiraba las ruedas y corría más, ¿sabes el chiste? ¿No? Luego a medio programa lo contaré. Ahora cuando entre Emilia, sí, por teléfono nos lo, sí, cuentas. Exacto. Bueno, pues este sábado, mis queridos animales, de nuevo Rafael Casaña. Casaña, bien. No te equivocas tanto. Ecologista y cuidador de la naturaleza, ya sea participando en la recuperación y conservación de zonas forestales como de las balsas y del ecosistema de los anfibios, en especial de su amado gallipato alcublano. Primero porque él es de Alcublas y luego porque es gallipato y luego porque es anfibio y vamos, este tiene loco. Me encanta, voy persiguiéndolo a todas horas. Lo sé, pueblo por pueblo. Bueno, imprescindibles, ya sabéis, los anfibios en la cadena trófica. Con él, con Rafael, con el gallipato, hablaremos. El gallipato no lo hemos traído porque no dejan entrar animales aquí dentro. Sí, porque sí, sí, hay que hablar con... Hubiera dicho David, ¡ay, qué gallipatito más bonito! Bueno, con Rafa hablaremos de las especies invasoras en la Comunidad Valenciana y además historias muy peculiares que se han ido dando a medida que han ido invadiendo con diferentes intereses. Ya lo contaréis, es muy interesante. Y también hablaremos de la importancia del urbanita de dos patas, o sea, nosotros, en los montes, para que su existencia y para disfrutar de ellos. El urbanita tiene que salvar al monte. Exactamente, el mundo y el monte. El monte es nuestro mundo. Bueno, pues bienvenido de nuevo, Rafa. Estupendo, buenas. Bueno, también hablaremos con Emilia Pastor y sus consejos animales, pero será después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os perseguiría. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini Engasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a doña queridísima amiga Emilia Pastor, presidenta de Arcádiz, que siempre viene con alguna nueva historia o algún buen consejo. Buenos días, Emilia. Muy buenas. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos muy felices de volver a tenerte porque hace ya unas cuantas semanas que no sabíamos de ti. Y encantados de haber nacido. Pues más encantada yo. Y de haberte conocido. Para encantada yo. Sí, sí, sí. Bueno, sé que eres un motoret imparable y que estás contenta porque una nueva noticia, bueno, pues ha sucedido. Así que cuéntanos de qué se trata. Bueno, sí, es una noticia muy interesante por lo novedosa y por lo útil y por todo. En Valencia se han instalado unos comederos, bebederos para gatos de la calle. Se han instalado, son unos comederos muy importantes a nivel de apariencia también, y van sujetos a una, digamos, a una especie de póster, sí, que lleva una foto de un gatito y una recomendación. Dice, comederos propiedad del Ayuntamiento de Valencia. Gracias. dice gracia se supone que es por conservarlo, por claro, cuidarlo. Y exactamente, por y porque coman los gatos, que no coman. Y porque gatos. Coman los gatos. Entonces, a mí me parece. Bueno, eso, una... esto hace poco eso era impensable, ¿eh? Comederos para gatos en plena ciudad de Valencia. Por eso, por eso un te gato digo de, que es verdaderamente, verdaderamente importante, importante. Interesante como bien. Noticia e importante por lo que supone, porque esto le da, vamos a ver, yo hace unos años cuando viajaba por ahí lo hubiera visto en cualquier sitio y hubiera dicho, caray, cómo se nota la diferencia, ¿no?, entre España. Pues ahora ya no es así, porque da una imagen totalmente europeísta, moderna, ¿no?, progresista, culta, Y entonces, pues a mí, la verdad es que me causó una grata impresión y tenía ganas de poderlo contar aquí en este magnífico programa. Muchas gracias. Entonces, pues la verdad, pero es que además son muy aparentes, ¿eh? Sí. Son muy aparentes, son grandes, parecen que de acero inoxidable, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es una cosa bonita incluso, ¿eh? Da una imagen de Valencia fenomenal. Totalmente diferente a hace unos años, ¿no? Fenomenal, que tenían Emilia. Los animales por ahí tirados y, en fin, y me parece hambre. Muy interesante. Que no pasen hambre. ¿Qué, y bueno, y otro consejito tienes para darnos o alguna otra cosita por ahí? No, bueno, pues que ya estamos en otoño y pronto estaremos en invierno. Y tener pues ciertas precauciones con respecto a los animales de compañía, ¿eh? Por ejemplo, por los viejitos y los cachorros, de cara a frío, pues hay que tener más cuidado, pues llevarlos con alguna mantita cuando se sale a la calle, si hace mucho frío, pues unos paseos cortitos y luego pues jugar con ellos un poco en casa o hacerles subir y bajar escaleras, de donde vivimos, para que hagan un poco de ejercicio, y mantenerlos durante poco tiempo a la intemperie. Si llueve, pues oye, ponerles unos chubasqueros que son graciosísimos para perros, y si no, pues cuando lleguen a casa, si están mojados, secarlos bien, utilizar incluso si fuera necesario el secador, para que no tengan humedad. Me río porque mi perro cuando veía el secador era como la amenaza, era como, no sé, si hubiera llegado un arma nuclear. Lo oía enchufar y aquel salía, todo lo grande que era, un Rottweiler precioso y musculoso, oía enchufar el secador y salía corriendo. Me hacía mucha gracia. Yo simplemente, cuando me secaba el pelo y él se acercaba, le daba así un poco en la cara y... Y era muy divertido, pero eso, bueno... Quien le tiene verdadero pánico a los secadores son los gatos. Sí, el ruido, bueno, es que salen disparados, es que salen disparados. Luego, pues también una precaución bastante obvia, de sentido común, pues no cortarles el pelo, no esquilarlos, vaya, ahora de cara al invierno, porque sobre todo porque el pelo un poco espeso pues siempre protege más, que un pelo corto. También tener ciertas precauciones especiales a nivel de cuidado de taparlos con trajecitos y eso, por los de pelo corto o de pequeño tamaño también, que son más sensibles al frío. Que notan la humedad, además. Oye, Emilia, eso del secador que le tienen miedo me recuerda un poco a los animales de dos patas, o sea, a nosotros, que la ruedecita del dentista saca de... Cierto, cierta similitud. No, nosotros no salimos corriendo porque no podemos. Pero, lo que pasa es que hemos heredado traumas, porque ahora en realidad el dentista no hace daño. No. Eso hacía antes, o hacía daño, pues, antiguamente, el típico sacamuelas, pero en realidad Yo sé un chiste muy bueno de dentistas. ¿Sí? Oye, mi abuelo se los arrancaba él. ¿Qué dices, Emilia? Lo que yo te diga, para chulo yo. Se los cogía unos alicates, se daba la vuelta a los dientes y se los... Yo estaba horrorizada, de verdad. Valiente. ¿De dónde era tu abuelo? De Jérica. De Jérica, ¿vale? Por eso has salido tú tan Jérica, valiente, buena tierra. Tan valiente, Emilia. Claro, dicho, hombre, que me arranco yo las muelas con el alicate. ¿Tú sabes el chiste ese que llega uno a esa... Sí, oye, y no se le infectaban ni nada, nada. No se atrevían. No se atrevían, claro, con una persona así cualquiera se atreve, claro. Bueno, salían los microbios corriendo. ¿Qué dices? Corriendo. Pues sí. Y bueno, pues también una precaución es poner mantitas por la casa para que no se tumben en el suelo, porque eso produce a la larga o a la corta pues reumas y dolores. Bueno, o comprar una buena camita. ¿Perdón? comprar una buena camita también, Emilia. Bueno, no, pero aparte de la cama, ¿no? Sí. Pues hay animales que lo que quieren es estar a tu lado. Sí. Y entonces, pues oye, se tumban en el suelo. Sí. Y bueno, pues ponerles la mantita, tener la precaución de que no se tumben encima del suelo. Sí. Luego que no estén mucho tiempo delante del radiador, ellos prefieren estar al lado del radiador, pero luego hay un cambio de temperatura brusco, si salen al exterior o salen a otra zona donde no hay radiador, y entonces tampoco es aconsejable. Son cosas muy elementales, pero que bueno, no está mal recordarlo. Bueno, vamos a recordar el chiste de Ramiro, cuenta. Del dentista, que viene al hilo de lo que estabas hablando. Llega un señor y se sienta allí en la cama del dentista y se le acerca al dentista y el señor con la mano lo coge de una parte del cuerpo que duele mucho si te pegan una patada y le aprieta y dice, doctor, no vamos a hacernos daño, ¿verdad? Qué malo que es. Muy bueno. Bueno, Emilia, bueno. Pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Y nosotros seguimos llamando a la concejala de Bienestar Animal. Esto va a ser como un bolero, ¿no? La concejala de Bienestar Animal. Mira, siempre está ocupada, no podemos nunca hablar con ella. Porque sí, ella venga ella, que queremos que estés tú presente también, por supuesto. Vale, pues nada, estoy a vuestra disposición, ¿eh? Ole. ¿Vale? Muy bien. Hasta pronto, venga. Emilia, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, un inciso que, como dices tú, Ramiro, no tiene nada que ver, pero es importante saberlo. ¿Sabéis por qué los pulpos tienen la sangre azul? ¿Porque son de la familia real? Bueno, pues seguramente. Son de la realeza, como las sepias, son todos, sí. También tienen la sangre azul. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen cobre en la sangre. Nosotros tenemos hierro y ellos tienen cobre. Pues una cosa importante a saber. Eso está bien. Fíjate saberlo bien. Porque yo pues, lo ignoraba. Pues a lo mejor totalmente. Bueno, nos vamos a centrar ahora, ya que hemos aprendido una cosa más antes de irnos por ahí de sábado night. ¿Os gustaría, por ejemplo, decir, los que no se quieran ir de fiesta esta noche o tal, decir, a mí me tira más el campo, una buena ruta para visitar? Que nos lo diga Rafa. Hola, muy bien. Pues claro, como yo estoy enamorado de mi pueblo, te hablaré de una ruta que hay en mi pueblo, que es muy buena, que es la PR, el PR 105. Uh-huh. Es un recorrido lineal, parte de un antiguo nevero, aunque hay una historia de ese lugar. Cuéntala, aunque sea resumida. El rumor es que cayó un ovni allí. ¿Qué dices? O sea, sí, la leyenda del pueblo es que esa cueva, que se llama la Cueva Sabuquera, cayó un ovni, y el ovni fue quien le hizo el agujero de la Cueva Sabuquera. Sí. ¿Cuándo cayó? ¿En qué año? Bueno, eso nunca se sabe, son bueno, leyendas. En la antigüedad ya se hablaba de ovnis, claro. Exactamente. Y bueno, esa cueva pues tuvo muchos usos, entre ellos el de nevero, que es el almacenamiento de la miel. Bueno, hablando, has dicho mi pueblo, pero no lo has nombrado. Alcublas, pueblo de la Serranía. Pueblo de la Serranía. De la Serranía. Provincia de... De Valencia. Muy bien. Está en la divisoria con la provincia de Castellón. Casi es Castellón. Y vale, la cueva, para preguntar por la cueva, ¿cómo se llama? Cueva Sabuquera. Cueva Sabuquera, apuntarlo. Y le viene el nombre de que tiene una planta que se llama el sabuco, que allí le llamamos sabuco. Uh-huh. Sabuco de nosotros. En Alcublas hay unos nombres muy especiales, sí. Por ejemplo, los abrevaderos les llamamos charices, que la etimología de la palabra yo no la he encontrado por ningún sitio. No se sabe. Y a los dragones les llamamos buzgaños. Butgaños. Pero eso no es valenciano. No, ni aragonés. Ni aragonés. Ni aranés, ni tortosí. Vale. Entonces cogemos la PR número... Es la PR 105. Y parte de la Cueva Sabuquera. Andaremos por el Barranco de Lucía y después nos desviaremos a coronar el Monte de la Solana, que tiene 1.100 metros de altura. Y allí nos encontraremos con unas cosas maravillosas, que son los caminos de la nieve. En Alcubla siempre ha habido mucho comercio de la nieve hasta 1920. Se estuvo... En nevero, era para eso. Efectivamente, para almacenar la nieve. Ahí se dejaban los productos o simplemente se bajaba o cómo hacían. Hasta que los americanos no inventaron lo de la nevera de hielo, pues tuvimos la nieve, ¿no? El sistema era ir arrumbando la nieve con palas. Se pisaba, se ponía una capa de paja, se volvía a arrumbar nieve, y después, cuando tenía que ser utilizada, pues se iba cortando a bloques. Que en la Cueva Sabuquera hay una marca por la que se subían los bloques Y siempre el transporte se hacía por la noche para que el hielo aguantara. No, el hielo y luego se metía en casa. Luego se metía, bueno, en casa, ¿no? A lo mejor digamos, en una zona más fría. Por ejemplo, el posible. Traslado de la nieve de Alculas a Valencia tenía una parada en Liria y que se almacenaba en otro nevero que existía en Liria y ya después ya venía directamente. Y voy a contar una cosa muy curiosa del comercio de la nieve. Cuéntame. Yo luego te contaré una cosa muy curiosa también que he pensado con lo de los americanos que inventaron la nevera, ¿no? La nevera, sí, sí. Bueno, pues digamos que había un orden establecido para poder tener nieve. Y los primeros eran los médicos, porque la nieve, o sea, el hielo, se utilizaba mucho en medicina. Después eran los nobles, el clero y después los burgueses. Uh-huh. Y este era, digamos, el escalafón social. Y el pueblo no tenía nada como ahora tampoco, ¿no? ¿El pueblo para qué? El pueblo solo para votar. De hecho, no sé si lo sabréis, pero la mayoría de las chaterías antiguamente era de Alculas. Uh-huh. El siglo, Santa Catalina, el Collao, eran horchaterías que eran de Alculas. Y tenemos una teoría que se complementaban, o sea, digamos que se bajaba el hielo de la serranía a estas horchaterías para que pudiesen realizar la horchata. La horchata y el limón granizado y la cebada. Que irían buenísima. Corriendo, ¿no?, por el caminito diciendo antes de que se deshiele, corre, corre. Bueno, y en verano, claro, olvidado completamente, hielo no había. En verano, sí, hombre, se mantenían... Se conseguía mantener hasta el verano. Y los gin tonics que eran sin hielo, ¿no? Claro. Cuenta, Ramiro. No, era esa tontería. ¿Ya está? ¿Los gin tonics? Claro. ¿Los americanos? Hombre, los americanos lo inventaron. La nevera, el invento de la nevera, ¿no? Bueno, una cosa. ¿Hemos hablado de la PR 105? 105, sí. Después de descubrir los caminos de la nieve, sí. Bajamos hacia el pueblo. Nos encontraremos a la izquierda de un corral... Que es muy curioso porque el corral, sabemos que es posterior a la construcción del corral, a 1920, porque los caminos de la nieve, o sea, las carriladas que llamamos, pasan por el medio del corral. O sea, quiere decir que el corral se hizo posterior que acabase el comercio de la nieve. Muy cerquita de allí tenemos una reserva natural de fauna, que es la Balsa Silvestre, en la que tenemos, claro, lógicamente, el gallipato. El gallipato. Vale, ¿cuánto dura esta ruta, ida y vuelta? Dura en 2:30, 2 horas bien. Y media. Sí. ¿Ida y vuelta? ¿Es circular? No, es lineal. Nace en la Sabuquera y muere en los Molinos. Vale, horas y media hasta llegar allí. O sea, otras 2 horas y media de sí, vuelta. En total son 7 kilómetros y medio, más o menos. Bueno, o sea, bien. Tampoco es una... Y el desnivel son 300 metros. Solamente, pero subimos un pico, ¿no? Subimos hasta la zona, pero partimos ya de 800 metros, vale. Llegamos a 1.100. Vale, de la misma Alculas. ¿Cuánto tardamos de llegar para los valencianos? ¿De Valencia hasta pues allí? Pues de Valencia a Alculas hay entre 50 o 60 kilómetros, depende de dónde salgas. Si sales del norte está muy cerquita. Uh-huh. Ahora, yo no sé qué pasa, no eres el primero que conozco de Alculas, no conozco mucha gente, conozco otra persona también de Alculas, y siempre habla de Alculas sin parar, lo lleva muy dentro, lo lleváis metido en la sangre, estáis muy orgullosos. Es que es un terreno muy privilegiado, ahora estamos muy tristes porque hace poco, hizo 3 años que se nos pegó fuego todo el monte, y bueno, pero ahora ya está verdeando y está empezando se está recuperando. A salir. Sí, el monte es muy... la naturaleza en sí es muy inteligente. La capacidad de regeneración que tiene la naturaleza, toda la fauna, que a la vuelta de publicidad quiero contar una historia muy curiosa. ¿Qué me dice Ramiro? Y el ser humano también tiene una capacidad de recuperación brutal. Sí, eso hablaba yo con una persona esta mañana a primera hora, claro. Uy. Es que ella se levantaba a las 6:30, ¿eh? Y yo también. También. A veces. Y entonces decíamos que con todos los venenos que nos comemos, ¿no? Ya sea ahora todo lo que está saliendo, ¿no? Que si la carne, que si tal, pero bueno, da igual que sea carne de esto, o pescado, o verduras transgénicas, o grano también transgénico. Digo, ¿qué capacidad de recuperación y de adaptación tenemos el ser humano? ¿No? Que al final lo filtramos todo y estamos como estamos sanos y tal. Y me decía, no. Somos mutantes. Digo, ¿mutantes? Mutantes me suena a cucaracha. Sí. Me dices que sí, somos como cucarachas. Como cucarachas que consiguen asimilar los venenos y continuar. Digo, bueno, dice, bueno, ahí está la grandiosidad ya luego del humano, que consiga ser más allá de una cucaracha, que consiga ser bueno, consiga dejar buenas acciones, hacer algo por los demás y no ser tan brutos, porque si lo único que hacemos es... Ahora que hablas de las cucarachas... ¿Sabes que hay cucarachas albinas? ¿Albinas? Sí, blancas. ¿Blancas? Ayer vi una. ¿Qué dices? Sí, bueno, sí. Tú que vas mirando siempre por el suelo, ¿no? Claro. Por ahí. Hay cucarachas albinas, como ya sabes que ahora mismo hay mucho problema con la segregación de los negros albinos en África. Sí. Hay mucho problema con el tema este. Pues sí, ayer me parece que... ¿Quieres decir que también las segregan las cucarachas? Una cucaracha americana, que era americana, porque las europeas ya se las han comido. Esas están extinguidas completamente, ¿no? Prácticamente, no quedan. Ahora tenemos alemanas y americanas. Bueno, vamos a hablar primero, antes que la historia que quiero contar de la capacidad de regeneración de la naturaleza. ¿Acabamos y todo la ruta? ¿Acabamos la ruta? ¿No la hemos acabado ya? No. Pues nos vamos a publicidad y a la vuelta acabamos. Volvemos enseguida. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Y estamos hablando, mis queridos animales, de un buen paseo, de una buena excursión por Alcublas, cerquita de Valencia, 50-60 kilómetros. Cogemos la PR-105 y nos pegamos una caminata de 2 horas y media, viendo paisajes impresionantes, fauna única, porque el gallipato normalmente solo se da por estas tierras en la zona de Alcublas. Vemos también un pico muy simpático y una cueva donde se dice, antiguamente cuenta la leyenda, que se estampó un ovni. Ahí o aterrizó o dejó un hueco. Escucha, la aventura sí. Esta es de noche o de día. Lo digo porque antes han dicho, es que esta noche no quiera tal igual. Indistintamente. En realidad lo que quería el día, pues si el que quiere pasar la noche, salir por la noche, pues ya no llega. De noche porque... lo de la cueva da un poquito de miedo, pues ¿no? Sí, tienes razón. Sale otra vez el ovni o algo. ¿Pueblo? Este año lo hicieron las BTTs. Las BTTs hicieron una marcha por el SPR-105 con sus frontales, lógicamente. Sí. Hombre, desde luego hay excursiones con luna llena, maravillosas, que a veces, pues no sé, por ejemplo, la... ¿cómo se llama? Asociaciones de estas, ¿no? De montañeros, de montañismo. Pues oye, una excursión con luna llena para subir el Peñagolosa, vale. El pico Peñagolosa. Que por cierto, me quedé alucinada que han puesto, quieren poner, hay mucha discusión, una máquina de café, la han subido ya al pico. Sí, eso parecía que iban a ponerla así. Sí, está, bueno, está puesta. En el periódico Levante ayer o antes de ayer salía. Salió. Pero bueno, un poquito de por favor. Lo malo es que si subes hasta arriba del pico y todo eso y cuando vas allí no llevas cambio, te imagínate. Madre mía, no llevo cambio. Y si es un día nublado, la placa solar no funcionará. No, pero no nos acostumbremos a esto, no, de verdad, no hace ninguna falta. Vamos a dejar la belleza de la naturaleza, claro. Aunque sea en el pico, al pico, tenéis que ir allí al pico, se lo lleve el café en un termo. ¿En un termo? Claro, es lo bonito, claro. Te sacas el termo, lo desenroscas, sales con tu tacita, la compartes, no empiezas ahí a dar golpes a la máquina, no se le cambia, hay gente que yo no quiero dejar mi vaso a nadie. Ahí estamos. Por ejemplo, hay gente que no le gusta llevar su vaso. ¿Dónde dejo el vaso? Ponlo en la mochila, no, que me mancha. No, pues no. Nada, mejor, no. Nada. Mejor no. La máquina. La máquina, no vayáis ahí. No, una gran discusión. Bueno, nos quedamos en esta Bueno, ruta. Pues dejamos el paraje natural de la base silvestre, continuamos. Nos saldrán en nuestro camino dos ermitas, las de Santa Bárbara y San Agustín. Y continuaremos por una construcción muy curiosa que se llama... Vamos, la conducción que va desde el Pozo de San Agustín hasta la fuente de la Plaza San Agustín. Eso no es Valencia, ¿eh? No os confundáis, Ramiro, que tú enseguida te... Eres... No, digo, la Plaza San Agustín le llamo la Plaza de las Manifestaciones. Exacto, la Plaza de las Manis. Sí. Y siguiendo la construcción esta, llegaremos a la falda de los molinos y subiremos a los molinos, que son los únicos molinos que quedan en pie de interior, que son del siglo XVIII... Y ahí acaba el PR-105, con una vista fenomenal, que podemos ver, desde ahí se puede ver el Mongó, se puede ver la Albufera, se puede ver... ¿Desde ahí vemos el Mongó? Sí, y vemos los molinos de Ayora, los molinillos de Andilla, los generadores, que hacen muy feo, pero bueno, están. Están casi en todas partes. Bueno, la cueva de Sabuquera es la que me ha dejado huella. ¿Qué profundidad tiene? Bueno, pues tiene entre... No te lo digo, no quieres que te lo diga, en codos no. En codos, no. Bueno, más o menos, o es un poquito que se mete o tiene un paseíto. Digamos, de norte a sur mide unos 60 metros y de este a oeste medianamente unos 30-35 metros. Uh-huh. De hecho, calcula que dormían allí sobre unas 300-400 cabezas de ganado. O sea que es un local amplio. Vale, muy bien. Y vale. El saúco está volviendo... Después del incendio está volviendo a salir. A salir el saúco. Fenomenal. Bueno, pues bueno, buenas noticias, ¿no? Claro. Vamos, hay que conservar los bosques, tenemos que tener conciencia. Aquí es que hay una historia, ¿no? Icona, con un criterio muy especial después de la Guerra Civil, pues, y después de toda la gente que utilizaba la leña para sacar carbón, para los hornos de cal, para toda una serie de cosas, para los hornos cerámicos de Paterna y de Poblet y de Manises, pues se inició una campaña de deforestación. La inició el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, conocido más popularmente por Icona. Y plantó una serie de árboles que eran pinos, y los plantó tipo jardín. Entonces, claro, eso ha provocado también muchos incendios por la proximidad de los árboles. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que no se repueblan, entonces están saliendo las especies rebrotadoras, como la sabina, como el enebro, como la carrasca, que son los que son de nuestros montes. Los que son de nuestros montes, exactamente. Bueno, el pino ya está completamente instalado. ¿Cómo es la planta esta, el saúco? ¿Cómo es? El saúco es como una enredadera. ¿Una enredadera? Una enredadera, sí. Tiene una flor muy bonita también. ¿Blanca? No, sí, es blanca. Una flor blanca la del saúco. Los pistilos amarillos. ¿Te has interesado? Los animales, no sé, no tanto, pero cuando hablamos de plantas enseguida te vuelves loco, ¿eh? Bueno, hablábamos eso de la capacidad de regeneración de la naturaleza, del medio ambiente, de los animales. Pues bueno, hace poco ha salido también la noticia, es interesantísimo, además es muy curioso para investigar. Pues un estudio confirma la recuperación de la fauna junto a la nuclear de Chernóbil después del accidente que hubo, este accidente impresionante que se desplazaron un montón de personas. Hace 30 años, claro, se quedaron pues todos los animales y la población mermó totalmente porque les afectó. Pero ahora resulta que ha rebrotado. O sea, hay lobos como en 6 parques naturales. Corzos, ciervos, jabalís, de todo. Bueno, es increíble. Hay fotos, hay un vídeo grabado por ahí, pues, campando a sus anchas. De hecho, hay una película, que también de Will Smith, que se supone que en Nueva York ha habido una hecatombe y entonces han pasado los años y los años, no queda ningún ser humano, pero todo está lleno de leones, de todo tipo de fauna, de cebras, de jirafas, porque claro, han salido de los zoos y se han ido reproduciendo y todo selvático, Nueva York completamente tomado con lianas y todo, ¿no? Con lianas y todo, entonces que vamos, que no es... Yo cuando vi la película dije, no sé hasta qué punto, pero sí, eso ocurre. Pues ahora que me dices esto, te voy a contar una cosa muy curiosa del gallipato. El gallipato se está reproduciendo mucho en cautividad en Centro Europa, y concretamente en Austria. Sí. Aparte de que el gallipato ha ido al espacio, ha ido con la Soyuz 5, fue al espacio el gallipato. ¿Qué dices? Sí, el gallipato fue al espacio. Viajó ¿En qué año fue al espacio el gallipato? Pues creo que fue la época de la Soyuz 5, no sé, recuerdo, no tengo el dato ese porque es que me ha venido a la mente rápidamente. Es patriota de Alcublas, completamente. ¿Pero que lo llevaron los americanos? No, los rusos, la Soyuz. Ah, ya. Era la nave aquella redondita. ¿Y donde cómo también que? Pero pasaron por Alcublas los rusos y dijeron, llevarnos a alguien, llevamos al gallipato. Está diciendo que están en las granjas, hay granjas de gallipatos en Centro Europa. Sí. Y hay un proyecto muy interesante en Austria, que es la regeneración de los miembros. Hay una teoría que nosotros los humanos, como somos así de humanos, pues hemos perdido por el camino de la evolución nuestra la capacidad de regenerarnos. O sea, es como las lagartijas, tú a las lagartijas le cortas la cola y les vuelve a crecer la cola. Entonces hay una teoría que dice que los anfibios, que son los que más capacidad regenerativa tienen... Si tú le cortas un dedito a una ranita o a un gallipato, el dedito le vuelve a crecer. Entonces están estudiando sobre eso. Claro, para eso les hace falta tener muchos gallipatitos y tienen granja de gallipatos. ¿Alguna vez ya lo hemos contado, hablando del gallipato, pero explica para la gente que no sepa cómo es un gallipato, porque suena como... ¿Verdad que suena así? Curioso gallina, y gracioso, ¿no? Entre una gallina y un pato... ¿Cómo es exactamente? Bueno, el gallipato es un urodelo son los anfibios que tienen rabo, Sí. Y es el más grande que tenemos en España. Puede llegar a medir 25 centímetros. Tiene dos fases. La primera fase es larvaria. Es como, parece, tiene una cara, a ti te daría miedo, ¿eh? Tiene así como cara de dragón. Sí. Pero bueno, yo lo he tenido en la mano, porque en Valdeserrillas hay gallipatos. Sí, que a mí sí, me daría miedo. Porque a ti los bichitos... A mí solo me dan miedo los ratones. Los ratones, ni siquiera las ratas, ¿no? Ni siquiera los leones, nada, los tigres, ni nada. Solo un ratón. Solo los ratoncitos, los pequeños, me dan... ¿Pero miedo. La rata te da miedo? No, la rata ya miedo, ¿no? Es que ya sí que ha pasado una rata por ahí. Bueno, sabes a otro que... país a vivir. Bueno, pues él tiene la parte larvaria, que curiosamente respira por branquias. Uh-huh. Y parece que sea una melena, es muy curioso porque lleva, como los Beatles, lleva una melena al viento impresionante, que son las branquias que utiliza. El gallipato en valenciano tiene un nombre muy curioso que se llama Ofegabous. Y se llama Ofegabous porque... Sí, esa historia me suena. Sí. Cuéntala, y resulta ser que antes había muchos más bueyes y muchos más toros en la comunidad valenciana que hay ahora. Y cuando iban a brevar a las balsas, que es donde normalmente suelen vivir los gallipatos, claro, los succionaban con esa bocota tan grande que tienen los bueyes y las vacas, succionaban mucha agua y succionaban gallipatos. Entonces el gallipato tiene una hilera de costillas flotantes que saca. Se cree que tiene también un poquito de veneno en la puntita. Una hilera, ojo, de costillas flotantes que saca fuera de la piel. Que saca fuera de la piel. Que extrae de la piel. Atraviesa la piel. Se daña él. Es muy fuerte. Y atraviesa la piel. ¿Y qué hace? Entonces estas pinchitas, esos pinchos, se clavaban en la glotis de la vaca o del buey y los ahoga. Bueno, lo hace como defensa porque claro, se ve para no caerse hasta el fondo del estómago, ¿no? Dicen, se quedan ahí parados. Exactamente, se quedan como Spiderman, ¿no? Cogido en las paredes. No, sí. O sea, dañan la glotis de la vaca o del buey. El buey. Entonces lo vomita, lo devuelve. Y es la forma de autodefensa que tiene él. Y sale vivo y indemne, sí, es claro. Increíble. El que palma es el Bow, ¿no? El Bow se queda cabreado. Sí. No se le ocurre volver a comerse un gallipato. Se queda cabreado, no. No, ya van con pajita allí a la fuente a beber para no tragarse ninguno. Se cuida con los gallipatos. Pero, sorprendentemente, más que nada, me dedico al anfibio porque entré con este tema con un proyecto live de Roncadell que se llama Adopta una Balsa. Que esto empezó en el 2007 y seguimos con ellos colaborando y actuando, ¿no? El gallipato, curiosamente, Casinos, por ejemplo, que ya es comarca del Turia, pues hay una plaza del gallipato y tienen un gallipato. ¿Tienen un gallipato? Sí, se cree Pobre, que el solo. Gallipato estaba muy extendido por todos los sitios. Lo que pasa es que al desaparecer el hábitat habitual de ellos, pues... Hay que recordar que si hay anfibios... Es que el ecosistema va bien. Efectivamente. Si no hay anfibios, hay que preocuparse. La piel de los anfibios es la más sensible a los cambios. Uh-huh. Si las aguas están limpias, hay anfibios. Hay anfibios. Si las aguas están encharcadas y sucias, a pesar de que siempre parece que las ranas están en zonas encharcadas, pero no contaminadas, es importante. Si tiras un bote de cerveza a una balsa, la contamina. Uh-huh. La gente que tiene la gracia de tirar los botes cuando se va de excursión en vez de lanzarlos, y guardárselos y devolverlos después del... Estás hablando de un bote de cerveza vacío. Simplemente sí, claro, lo que es el metal ya contamina ese contamina, agua. Contamina muchísimo, agua. Además. Y un poquito a colación de lo que estábamos hablando, tuve el placer de que me invitasen a conocer la comarca de Camporrobles y Sinarcas y también la colindante de Talayuelas. Sí. Y estuvimos viendo los gallipatos, que también tienen gallipatos por allí. Me llevó una agradable sorpresa. Bueno, Rafa, ya veo que te estás emocionando con el gallipato, porque lo llevas dentro, y el gallipato te lleva dentro a ti, así con las costillas ahí se te coge, lo debes llevar en Imagínate la espalda. Imagínate qué dolor, ¿eh? Qué dolor. Bueno, pero lo que vamos a hablar también es de esas especies invasoras que, curiosamente, algunas de ellas se introdujeron para el bien nuestro. Uh-huh. Como cuéntanos el caso. Pues esto es lo que te quería decir, que tuvimos una desagradable sorpresa en uno de los muestreos que hicimos en la laguna de Talayuelas. Encontramos un bichito, un pez muy curioso que se llama la Gambusia olbrochi. Este pez no es español, no es de la península ibérica, este pez es americano. Es americano. Sí, este pez, un buen pensante médico... que tenía un nombre muy curioso, se llama Sadí de Buen Lozano. De Buen Lozano. Fíjate qué nombre era curioso. Sadí de Buen Lozano introduce en España, sí, la gambusia. Entonces teníamos una enfermedad muy fuerte causada por el mosquito Anófeles, que es el paludismo. Uh-huh. Y este buen hombre, en colaboración con su hermano, que su hermano no estaba muy de acuerdo, introdujeron la gambusia o broqui en la parte de Extremadura. Uh-huh. Para combatir los mosquitos anófeles y evitar erradicar el paludismo. Pero claro, el mundo está lleno de buenas intenciones. ¿Y qué pasó? Que esta gambusia tenía un crecimiento más desarrollado que los habitantes, los otros pececillos que teníamos en los ríos, y se comían, además de la anófeles, es que eso, se comían es lo que los pececitos. Por introducir cosas americanas, que al final lo haces con la intención de que se coman los mosquitos y se come el samaruk, se te come todo y dices, bueno, vamos a ver, tú has venido aquí a comer mosquitos. Simplemente no. Por haber inventado el frigorífico. Y lo más curioso es que, claro, la gambusia no tiene piececitos, con lo que ha llegado a la laguna de Talayolas porque alguien la llevó. Uh-huh. Esa es una especie invasora. ¿Y ahora mismo hay gambusia? Sí, sí, hay gambusia en la albufera. Bueno, tengo entendido que gambusia hay desde el año 1921. 1921 fue cuando la introdujo Sadín de Buen Lozano introduce la gambusia en el 21 para erradicar el paludismo, o para evitar en su máxima para pararlo. Posibilidad, ¿no? Pero el paludismo continuó y el paludismo... Es lo que pasa con cuando el hombre se convierte en Dios, ¿no? Esto es un hecho muy puntual. Casi nada de lo que... de lo que hacemos nosotros sin valorarlo, llega a buen término, ¿no? Uh-huh. Este es un caso muy claro de que introducción no con buenas intenciones, que no se discuten las buenas intenciones del señor Sadí, sino todo lo contrario, pero que hizo un efecto muy contrario al que... Al bueno, que otra perseguía. Cosa que ha pasado, pero esto es, no sé si, de qué forma se introdujo, el cangrejo americano. Que ha acabado ya prácticamente con el de aquí, el pobrecito marroncito. El cangrejo americano fue otra de estos inventos, pues como el siluro, que lo introdujo un alemán en el mar de Mequinenza, en el mar de Aragón. Pues el cangrejo americano se pensó que era muy rentable, pero ¿qué pasa? Que el cangrejo americano hoy ha crecido tanto que ahora se ha convertido en alimento para las garzas, para los patos. Bueno, bien. Este caso, después de arrasar con todo, pues ahora se ha convertido con el cangrejo autóctono. Aparte, ¿qué más se comía? Pues las tencas, las lisas y entre ellos mismos, porque es antropófago. Eran carnívoros. Es antropófago. Diría, uy, ¿este quién es? Uno rojo, el otro... Un amigo suyo. Yo recuerdo... Oye, vámonos a dar una vuelta por la albufera y tal. Y habla americano, ¿no? Se lo comía. Recuerdo que estábamos en el stand de Almenara, que es... Lo han rehabilitado la gente de Agro y ha quedado muy bonito. Recomiendo que la gente vaya a visitarlo. El stand de Almenara. Y habían unos pescadores y sacaron una lisa y sacaron media lisa porque el cangrejo se había comido la otra media. Madre mía. ¿Pero que se la había comido mientras la estaba pescando rápidamente? Pues supongo que... Son muy voraces, voraces. Mucho, muy voraces. Claro, también como la tortuga de Florida son también muy voraces, desplazan a las autóctonas. No me hables de la tortuga de Florida. Bueno, el año pasado... Mi sobrinito el otro día tiene una tortuga de Florida. Qué mona, va creciendo. Lo veo a lo mejor de tanto en tanto. Aquello crece más que mi sobrino. Claro. ¿Sabes? Si los mido, le va a pesar 5 kilos. ¿Cuánto? 5 kilos llegará a luego pesar. Le digo, tened en cuenta que luego no nos podéis deshacer la tortuga. Esta tortuga es para siempre. Esto no debería se puede... ser como los frigoríficos. El que vende las tortugas se las tiene que quedar de mayores. Como los frigoríficos, pero no es así. ¿Cómo que los frigoríficos? Hombre, cuando un frigorífico, tú compras un frigorífico, se lleva en el viejo, ¿no? Sí. Pues lo mismo. Eso es lo importante, mismo. Porque si no te dejan. Hombre, un para marrón. Que tengas una pequeña idea. El año pasado se sacaron 7.000 tortugas en la Comunidad Valenciana. 7.000. Invasoras. 7.000. Bueno, ahora ya está prohibida su venta. Bueno. Por ahí hay alguna. Bueno. Por ahí alguna. Sí, bueno. Es muy perjudicial, hay que decirlo, hay que recordarlo. Es muy, muy perjudicial para la fauna de la zona, sobre todo por eso. Es que no les dejan ni tomar el sol, porque aquí ya llegan ¡pam! Claro. Les meten una cula. Es necesario que las tortugas se suban a una piedrecita de vez en cuando, ciertas horas al día. Claro, hay y van puntos en contra clave. De los Galápagos europeos. Porque invaden el terreno de los Galápagos europeos. Efectivamente, y aquellos pues son como muy bonachones, como los cangrejos de aquí, es como claro. La gente que a lo mejor es como, los han acogido con los brazos abiertos. Como la Reconquista, ¿no? Que se quedaron todos allá en Roncesvalles, pues eso les ha pasado a los cangrejos autónomos, vale, que están en el inicio de los ríos, nada más. Y en muy pocos sitios. Bueno, por lo menos sirven de comida de todas estas garzas en las que estás diciendo. Hombre, claro, de aves. En la albufera, y pues, ahí se ponen. Por eso hay tanta, ahí tenemos tantas aves en la albufera, porque tiene mucha comidita. Si no tuviesen, vale, comidita, no estaríamos. De hecho, este año hemos detectado la cigüeña negra en Alcublas, uh-huh, que no es normal que pasen por Alcublas. Y es porque... Pues que Alcublas ya... Sí. Pero Alcublas, ¿qué pasa? Te cuenta que está la cigüeña negra y la cucaracha blanca. O sea, que, ¿no te das cuenta cómo va? Y que si ha ido al espacio el gallipato, no, ¿eh? No, ¿te das cuenta cómo va tirando? La cucaracha blanca la he visto en el Califato Independiente de Benimaclet. Ah, sí. En eso, bueno, ¿qué decías? Estaba hablando de cosas curiosas de las especies invasoras. Uh-huh. Y es una de ellas es la tórtola turca. La tórtola turca. Pero vamos a hablar con la tórtola turca, vamos a hablar personalmente, pero después de la publicidad. Después de la publicidad. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, ¿qué pasa con la tórtola turca? Que antes no había ni una y ahora está en la ciudad. Tenemos una musiquita muy chula, me estoy medio dormido, pero están poniendo una música muy chula. Muy agradable. Muy agradable. Cuéntanos, Rafa. Bueno, pues mira, el tema de las especies invasoras, existe un catálogo en la Generalitat Valenciana que las cataloga por invasoras o tal. Y tenemos el caso curioso de la tórtola turca, que la podemos ver en todos nuestros parques, jardines, sí, siglos de la luz y tal. Y ahora ya no es invasora, ahora es colonizadora, porque ha venido volando desde Turquía a España y se ha quedado aquí. Ya no es decir? Invasora. No es invasora, porque ha venido por sus propios medios. Efectivamente, nadie la ha traído, ha sido ella. Ah, ¿y por qué ha venido? Pues porque tenemos un clima maravilloso en Valencia, tú lo sabes. Claro. Si tú fueras tórtola y vivieras en... En Anatolia. En cualquier sitio. En Anatolia, imagínate. En Barcelona mismo. Vale. ¿Por qué no ha venido antes? Quizás porque el clima entonces no le acompañaba de igual forma. Sí, hombre, pueden haber muchos factores. Son especies que van de un sitio a otro y no son migratorias, sino que son colonizadoras. Ellas poco a poco van colonizando el terreno. Lo que pasa es que aquí, mi visión personal, no uh-huh, es que ha afectado a la tórtola europea. Claro. Porque es más grande que la tórtola europea, genera más huevos que la tórtola europea y bueno, pues... Genera más huevos y no sé si afecta también a los pobrecitos gorrioncitos. Yo te digo que sí, porque en el balcón de mi madre, que aquello es una selva, tiene un balconcito pequeño, pero le da mucho de sí, y entonces pone comida, bebederos, bañeras, plantas, hay de todo ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. En un espacio muy reducido, pero ahí hay de todo. Y entonces, claro, tiene un árbol, tiene un tilo precioso, justo en la altura del balcón, y ahí están los nidos de los... De la tórtola turca. De la tórtola, de los gorriones, ahí convive mucha gente, ¿sabes? Y hasta la tendrán cotorras de Kramer, sí. ¿no? No, la cotorra ahí no se ha instalado. Se mete en las palmeras normalmente. Creo que sí, ¿verdad? Sí. En las palmeras o en los huecos de las torres de Serrano, o en las de Quart. Ahora lo que ya peor de las tórtolas turcas es que tengas un nido cerca de tu casa, porque no pegas ojo. De momento no me molestan, pero ¿qué ocurre? Los desplazan a la hora de comer. Mi madre pone comida y entonces llegan aquellas, ¡boom! Y llegan en plan batallón y los pobres gorrioncitos se quedan. En nuestro barrio, en el barrio donde vivimos Santa y yo, pero en casas distintas. en el ensanche habían cotorras, pero... Ay, hay cotorras. Sí, pero así, yo hace tiempo que no veo. Básicamente... No, porque vas pensando en tus cosas, estás muy obsesionado, claro, con tu ombligo, ¿sabes? Sí, y por eso no oyes ni las cotorras. Claro. Las cotorras están por doquier. Estaba lleno, antes la avenida de Reino de Valencia estaba llenísima de cotorras. Yo pensaba que se comían los huevos de las palomas, me habían dicho, porque también eran muy voraces, pero parece ser que eso no ha ocurrido. Ahora están dándose cosas muy curiosas. Ahora mismo está creciendo mucho la población de urraca, porque la urraca ha encontrado un sitio para comer maravilloso, que son los pesebres de los perritos de los chalets. Y se comen el pienso de los perros muy ricamente. Bueno. La urraca, que todos sabemos la, la historia que tiene, que lo guarda todo y que se lo lleva todo al nido, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, ha descubierto que hay muchas personas que tienen sus mascotas en los chalets para que el animal esté más cómodo y esté más a gustito, y le dejan sus comederos con la comidita. Este viene, perro como come, ¿no? Y vienen las señoritas urracas y se pegan unas panzadas. Bueno, pues hay que avisar a las personas, que a la gente que tenga perros, que a veces no es el perro que se lo come. Claro, que llegas y dices, oye, mi perro se ha comido todo lo que le había puesto, y le he puesto para 4 días, uh-huh, y en 2 días se lo ha comido. Bueno, hablando de perros, ahora hemos vuelto a perros, nos hemos dejado las especies invasoras. Si le ponen Purina Pro Plan, el pienso de nuestra amiga Lorena, las urracas deben las urracas, se lo comen. Serán todo. Urracazas. Se creerán que están en las arenas. Bueno, os voy a contar una historia preciosa, digna, pues eso, de que se sepa. A ver. Le llaman el guardián de las nieves del pico de Orizaba. Esto ocurre, ha ocurrido y sigue ocurriendo en México. Bueno, en la cima de la montaña más alta de México vive un perro criollo, que se lo llaman así, que sin contar con adiestramiento cuida de los alpinistas. Dicen que, bueno, es como la reencarnación de un antiguo alpinista, porque, bueno, no se explican que pueda este animal vivir a 4.200 metros de altura, y se dedica, pues, muchas veces a guiar a alpinistas perdidos, pues ya sea por la niebla, o que se les ha hecho de noche, o que se han perdido simplemente. Entonces empieza a ladrar o emite aullidos y se va acercando y les va guiando donde está el refugio más próximo, o les ayuda a bajar. Es un caso precioso. Está en vídeos en YouTube, lo podéis consultar donde os dé la gana, porque aparece. La verdad es que sí. Es una maravilla. Pero lo curioso es eso, que es pequeño, tiene un pelaje grueso, las patas pues bastante bien cubiertas, eso porque si no, claro, en esa altura. Y sobre todo dicen que lo que tiene es un corazón enorme. Todos le han invitado a bajar, cualquier alpinista, porque casi todos se lo quieren llevar a casa. ¿Qué hace este pobre animal aquí? Pues me lo llevo. Entonces él les acompaña hasta abajo y luego hasta, bueno, a lo mejor hasta 2.000 metros, y luego él se vuelve a subir. Se ve que es feliz el animal ahí y disfruta con cada grupo de gente que acude y tal. De hecho, una de las veces tuvo algún problema en una pata o estuvo enfermo y se lo bajaron. Le dieron cuidados, le operaron de no sé qué, y luego, en cuanto el animal se empezó a recuperar, estaba deseoso y volvió a subir a las montañas. O sea que, si os interesa, igual que queréis... Es muy interesante porque... Es bonito, ¿eh? Sí. Es una gente, dice la gente, hay gente que dice que el espíritu de un alpinista reencarnó en el perro, porque es muy especial que este animal, sin estar adiestrado, sepa las rutas y cuide a la gente y siempre ande cuidando a los alpinistas. Relantar. El presidente del Club Alpino Mexicano. ¿Sabes? Esto es el instinto. A lo mejor el que no quiera volver a la civilización es porque hay gente que no le gusta vivir en pareja. Seguro. A lo mejor dice, me meten a vivir con una perrita y tal y cual, y él prefiere estar libre y solo ayudando a la gente. Luego dice, pareciera, cuentan los lugareños, que Citla huele, se llama así, a las personas porque siempre logra alcanzarlas por las veredas para guiarlas y asistirlas. Hay escaladores de Japón y Brasil que lo recuerdan con cariño, porque este pico pues es un pico que pues muy atractivo para los alpinistas de otros países. Y eso que países. No es un San Bernardo, imagínate. No, es un perro, un mestizo, aquí le llaman criollo. Y bueno, dice, los ayuda. Si acampan a media montaña, se queda con ellos. Y si están perdidos, los lleva al refugio. Y si se desvían de la ruta, va por ellos y los lleva por la correcta. Bueno, ya lo he comentado. La edad exacta se desconoce. Se dice que un albañil estuvo haciendo unas faenas por allí. Y lo abandonó. O el perro a lo mejor se quedó. Dicen que sí es la reencarnación también. Bueno, pues ahí está. Os voy a contar en especial, dice, el plan era verse, parece ser. Los relatos recuerdan que desde entonces el perro se pegaba al andar a los alpinistas, desde que, bueno, se vio por allí en un principio, a quienes seguían su viaje a la inmensidad de la zona del pico. El silencio se percibe y los majestuosos paisajes te saludan. Y aunque la obra concluyó, Citla se negó a descender la obra cuando aquel estaba haciendo el albañil. El chalet. Ahí por abajo, el perro ya se subió arriba y allí se quedó. Bueno, pues ya sabéis, hay cosas que nos sorprenden, que no mucho, dejan de... Mucho, mucho. de... Como el perro este que va todos los días a la tumba de su amo y cosas de este sí, tipo. Estas sí. Cosas, ¿no? Pero esas cosas son... Este es como que se queda justamente ahí en esa montaña, que no ha vivido allí con nadie. Voy a contar yo una cosa cuenta. Que la inventé yo. Uy. Y que ayer en un programa de televisión, no diré ya más datos, lo dijeron como una gran idea, que los perros en la cadena lleven el número de teléfono del dueño, porque claro. Si te encuentras un perro por la noche o en un momento no puedes ir a un veterinario para que vean el chip y todo esto, si hay un teléfono pues llamas y de repente estás solucionando el problema. Yo tenía un perro hace 1000 años que era el perro de Puro Moro, que estaba allí siempre en la puerta del bar, y él era una época que había un poco más de libertad que ahora, no se puede hacer nada. Y entonces el perro se iba, venía, a lo mejor se tiraba un día fuera y tal, sí. Y llevaba siempre el telefonito, en vez de que si chip, que si gaita. Sí, y luego una vez de esas se perdió y estuvo 2 años perdido. Y al cabo de 2 años se fue a una, se ve que estuvo en una obra, era un pastor alemán potente, fuerte. Y se ve que lo tuvieron allí, lo ataron y lo tuvieron ahí como vigilando la obra, y cuando se terminó la obra lo soltaron. Y llamó una persona, una señora, oiga, he visto un perro que tiene el teléfono suyo y tal, igual. Y fue recuperado, 2 años fue aparte recuperado. Del chip. Nos vamos a publicidad y seguimos contando este tipo de historias en Mis Queridos Animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Seguimos en Mis Queridos Animales contando historias heroicas de perros y animales, como hace poco una inundación en un país sudamericano. No recuerdo, pero bueno, se veían las fotos también, el vídeo de una persona en silla de ruedas que la arrastraba casi la corriente y un perro detrás empujándolo a dos patas, empujando uh-huh. la silla. O sea, ¿cómo haría ese animal dándose cuenta de que su amo estaba en peligro y lo empezó a arrastrar sacándolo de esa corriente de agua que se lo llevaba? Lo fuerte, como decía uno, dice, bueno, y el que lo grabó no podía, en vez de estar grabando, de estar ahí haciendo el tonto con el móvil. Para sacarlo. Bueno, podía haberlo hecho. Quería constatar una cosa de lo sí. que estamos hablando antes de la gambusia. Sí. Aquí hemos comentado que empezó en 1921 el tema de la gambusia, pero aquí en la Albufera no se constató hasta 1942. Ya. Pese a que era la Albufera una zona de paludismo. Importante. Y sobre todo por el tema de los arrozales de alrededor, era muy de paludismo, ¿no? También me gustaría un poco el hacer gala de que hay dos nuevos colaboradores en el Gallipato, sí. que son David Candel y Luis Albero, que fueron los que me enseñaron la laguna de Talayolas y los lavajos. ¿Lavajos? Sí, en Alcula se llaman lavajos y en la parte de Campo Robles y de Sinarca se llaman lavajos. Lavajos y navajos. ¿Y sí. eso qué es? Es lo mismo. Son balsas pequeñitas que son para el ganado, para que abreve el ganado. Y ahí también están los gallipatos. Son balsas temporales porque son de lluvia, no son de manantial. Bueno, y ahora con estas lluvias estás contento, ¿no? Muy contento. Muy contento. El agua es vida. Las películas que hacen por la tarde de vaqueros también salen los navajos. Sí, fíjate, te voy a contar una cosa curiosa. Los de abajo. Cuando empecé yo con el tema este de los anfibios, ponías navajo en Google y te salía todo lleno de indios. Y ahora pones navajo y sale al culas. Otra vez. Ponías. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Que ya estamos, ya tenemos 4 o 5, ¿eh? Ponía, el gallipato en el espacio, en internet, época, en primera fila. En aquella época ponías Navajos y te salía una foto de Anthony Quinn, que en una película... Exactamente, Anthony, fíjate. Anthony Quinn, que es el de los cañones de Navarone. El cañón de Navarone. Me recuerda, has dicho Anthony... La madre de un amigo decía, en vez de Gregory Peck, decía Gregory Peck. Gregory Peck. ¿Sabes? Claro, Gregory, tenía, Gregory, claro, Gregory. Gregory. Tenía razón la señora. Claro. Porque, claro, Gregory es Gregorio en español, claro, ¿no? Sí, sí, pero Gregory es en Valencia. Anthony Quinn no es el padre de Aidan Quinn. No lo sabemos. ¿De quién? Aidan Quinn. Aidan, sí. Que es. Uh-huh. También es un actor. Puede ser. Por cierto, pero el hijo de Anthony Quinn fue el que inventó el tirador ese de cerveza, que es un brazo musculoso, ¿sabes? No lo sé. Bueno, ciñamos, sí. No a los hechos, ciñamos, ¿no? Abajo ya gallipato. ¿Quieres hacer alusión, quieres dejar constancia, sí, que estos dos ayudantes son dos chavales jóvenes? Muy jóvenes. Que han contactado contigo, interesados también en los anfibios. A través de internet, que es como nos conocemos hoy en día. Como conocemos, ¿no?, todos ahora. Antes nos conocíamos en la calle, ahora nos conocemos a través de internet. Sí, está bien esto que dicen, eres más falso que un amigo de Facebook. Sí. Pero bueno, mira, para estas cosas hace mucho bien, porque ¿qué estáis haciendo? Cuidando de las balsas, cuidando de los individuos gallipatos. Uh-huh. Y estamos haciendo el seguimiento. Y de hecho hay dos chicos que han hecho su tesis sobre las balsas de Arculas. Uh-huh. En Arculas es que debido a que había una gran cantidad de ganado, pues, y era secano, puro y durísimo, sí, pues los ganaderos creaban un montón de balsas para recepcionar el agua de las lluvias. Uh-huh. Y hoy en día los cazadores las mantienen. Uh-huh. Porque claro, quieren que la fauna de cacera les vaya para arriba. Hablando de cazadores, ayer te llamé bastante tarde porque estaba oyendo un programa sobre caza. Sí. Y los que participaban eran niños pequeños. No me tal, digas, digo, no, oiga, no, se pega un tiro en el pie. Hombre, no. Eso no, hay que enseñarles a cuidar de la naturaleza, de poder ver animalitos, y no dentro de nada, los únicos que nos vamos a ver son nuestras caras, a nosotros mismos, y las flores, con los que somos ya, que somos muchos. A mí me hace una gracia, yo tengo un nieto que vive en Basilea, y siempre que viene aquí a Valencia, vamos paseando por la calle y me dice, ya yo, mira qué cochinos son, dísenles caques en la acera. Sí. Sí. Y yo digo, pues mira que ahora eso ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado pues muchísimo. Pues sí, pero es un niño de 3 años, ¿no? Y ya se ha dado cuenta, el Basilea, es que aquello está impecable. Sí, claro. Está tan impecable todo, en Suiza está todo tan impecable, que los billetitos y todo, todo muy guardadito en los bancos, en los paraísos y tal. Bueno, pero por lo menos las calles están limpias. Limpias sobre limpio, sí. Limpias sobre limpio. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Solamente un par de frases. ¿Vais a repoblar pronto por allí? ¿Hay brigadas para repoblar, voluntarios, necesitáis? Desde el gallipato somos más partidarios de apadrinar un árbol que de plantarlo. Porque esto de que venga un colegio y te plante 30 arbolitos, o 40 arbolitos, o 100 arbolitos, los arbolitos, si tú no riegas 3 veces al año, el arbolito... Vale, eso es muy importante. Entonces estamos más por potenciar el que las plantas rebrotadoras, como la carrasca, como la sabina, como el enebro, funcionen mucho mejor... Porque las otras también salen después del incendio, las plantas que... ¿Entonces no se plantan pimpollos de nada? Si es que hay zonas que tenemos un millón de pimpollos por hectárea. Vale. Lo que, ¿y si no, sería que se conveniente, lo que sería conveniente es clarearlo, pero esto es un tema de la administración y de los técnicos de administración, que nosotros pintamos muy poco. Bueno, pero cada uno de nosotros podemos hacer por lo menos... No hagamos el bruto con nuestros bosques. Meteos en la página del Gallipato Alcublano, que es interesante. Y si queréis colaborar y ser voluntarios de estas balsas, pues serán bien recibidos, ¿no, Rafa? Con los brazos abiertos. Ea. Pues muchísimas gracias, Rafa. Si vienes otra vez al programa, nos nacionalizamos alcublanos. Alcublanos, bueno. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias también, Ramiro, por tus sabias palabras. He estado bien hoy, Dices lo que te viene en gana, eso es maravilloso. Eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de semana de vuestros amigos de cuatro patas y de la gente que os quiere. Y no perdáis nunca el sentido del humor, por favor, Y los que se vayan a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes.